otro lado no podía tener una señal. ¿Cómo bueno, anda? Buen día. Muy bien, un gusto. Muy bien, muy bien. Bueno, suele pasar. A ver, pasa muy seguido. En casa yo, por ejemplo, tengo que ir a una pieza para hablar. Sí. Porque sí, yo también. No me escucho. Estoy buscando señal por toda mi casa, no, una cosa de loco. Pero sí. Bueno, así estamos con los teléfonos. Bueno, Fabián, ahí estábamos nombrando junto, mientras tirábamos tu salida al aire, toda la comisión directiva, la flamante comisión directiva del Club El Provincial, que han llegado ustedes, bueno, para poner un poco en orden la casa y además sí, para realizar algunas actividades. Contadme, sí. Contale a la gente, más que nada, bueno, en qué están trabajando, en qué situación estaba el club, y bueno, y qué es lo que apuntan precisamente, ¿no? El Club Provincial se está haciendo conocer ahora con esta nueva comisión, ¿sí? El club en el barrio se conocía, o en el barrio se conocía que era el club de los bailes de los domingos, claro. ¿Sí? Y eso como que el club quiere cambiar esa imagen, ¿sí? Nosotros como comisión, que somos una comisión nueva, con gente joven y no joven, entonces ahí estamos entremezclados, entonces tiramos buena idea, y la idea es que el club sea social, como dice así el club, ¿sí? El club es el Club Provincial Social, ¿sí? Entonces en ese camino queremos ir, ¿sí? Pero bueno, ahí estamos acomodando todo un poco lo que es el club con los chicos que son profesores, que también se metieron en la lista. Uh-huh. Entonces, entre todos estamos haciendo un club importante, que es del barrio, que hoy tiene mucha instalación, que tiene dos salones inmensos, baño con ducha, bueno, oficinas, un montón de cosas que por ahí para aprovecharla, para la gente, ¿no? Uh-huh. Del barrio y no que no son del barrio, ¿no? Uh-huh. Siempre invitamos a todo el mundo que venga a visitar nuestro club. Uh-huh. Y bueno, y así entre todos estamos haciendo un club bastante importante. Bien, bueno, me alegro que así sea, que se ha rescatado en ese sentido el Club Social y Deportivo El Provincial, que está ubicado en Belgrano y Tacuarí. Decir, y Tacuarí, sí. Contanos cuáles son las actividades que realizan ahora, o al menos que tienen planeadas realizar, sí, como parte de la gestión que ustedes han encarado hace pocos días. Bueno, por ahora tenemos muy pocas actividades, pero importantes actividades que hacen que el club esté abierto todos los días, ¿sí? Como yoga a la mañana, que no tengo los horarios, pero bueno, hay yoga a la mañana para la gente mayor, que bueno, hay una chica que da yoga, después hay chicas que dan telas, también hay un chico que da crossfit, que es un deporte nuevo, uh-huh, ¿sí? Metido en la sociedad. Después hay taekwondo, hay danza árabe, ¿sí? Hay una chica que da gimnasia artística, hay innumerables deportes que por ahora están funcionando de hace tiempo, pero vienen muy bien con la cantidad de alumnos y a su vez de los profesores que han aguantado este club ellos mismos, ¿no? Que han estado adentro del club y haciendo esas actividades. Uh-huh. Con todo lo que yo te decía, que el club se conocía a través de un baile, no de las actividades que había. Uh-huh. Entonces eso hoy los chicos han puesto mucho empeño para que eso se haga conocer el club a través de lo que son las actividades recreativas, ¿sí? Que tiene el club hoy, por supuesto. Uh-huh. Fabián, bueno, había sido clausurado el club precisamente, sí, por lo había baile, sido, ¿no? Clausurado, sí, el club estaba clausurado, uh-huh, por el tema del baile, bueno, eso ya pasó al tiempo, ¿sí? Uh-huh. Así que bueno, estamos tratando de acomodar eso, ¿sí? Un poco que no haya baile, que la realidad hoy el club es tiene que estar abierto todos los días, no un domingo, ¿sí? Uh-huh. Entonces en eso estamos, con todos estos chicos, gente joven, muchos chicos que realmente no son del barrio, pero bueno, le interesa el club, ¿sí? Que esté, uh-huh, bien, eso es, uh-huh, importante también, más la gente del barrio, ¿no? Que, uh-huh, le decimos nosotros. Uh-huh. Ustedes están organizando actividades, sí, ¿cuáles son los, sí, objetivos que se han planteado? Sí, los objetivos son varios, ¿sí? Uh-huh. Lo importante es que el club esté funcionando. Proyectos hay un montón, sí, pero viste, como todo, hay que esperar, hay que ir paso a paso, ir de a poco. Bueno, ahora el 7 de mayo, ya que te tengo, el 7 de mayo, domingo, se va a hacer una actividad de fútbol tenis para chicos, sí, para arrancar a ver qué se puede ir haciendo, pero bueno, eso es la primera actividad que nosotros vamos, anoche tuvimos una reunión y estuvimos hablando de eso, y de empezar a hacer algo por el club, ¿sí? Para que sea más nombrado. Entonces estamos haciendo, en conjuntamente con todos los chicos, una actividad de fútbol tenis, que se llamaría, un torneo, ¿sí? ¿Cómo está con los chicos del barrio el club? No, los chicos del barrio, gracias a Dios, bueno, con que tienen actividades, se están anotando en las actividades, ¿sí? Así que eso es muy bueno también. Que antes vos, yo, porque vivo en el barrio, vos antes tenías que ir a otro lugar, y cuando teniendo una instalación que tiene el club, no sé si usted lo conoce, pero bueno. Sí, sí, lo conozco. Sí. Bueno, entonces vio lo que es la instalación nueva prácticamente de ese club, a pesar de los años que tiene, ¿no? Así que bueno, nada, lo importante es que los chicos del barrio usen la instalación, y de los que son del barrio, ¿no? También. Así bueno, que para gente mayores también hay, por eso estaba hablando del tema de yoga a la mañana, que hay una chica que da actividad de yoga, que viene mucha gente. Mucha gente. Fabián, bueno, nos alegramos que hayan rescatado este club para sí. esta importante barriada, y que sigan rescatándolo con actividades que fundamentalmente estén apuntadas a los más chicos, ¿no? A los chicos, porque hoy hay que apuntar a ellos, ¿sí? Más que porque ellos son los chicos del barrio, los chicos que... Y los que están en la calle también, ¿viste? Los más vulnerables, todo, digamos, ¿no? Un poco a todo, ¿viste? Claro, los más vulnerables serían, ¿no? Exacto, ¿viste? Por eso estamos en un punto estratégico dentro de la ciudad, que por ahí podemos ayudar a los chicos del barrio, ¿sí? Que son, que andan en la calle, que por ahí arrimarlos, ¿sí? Para que vengan a hacer las actividades esas, ¿sí? Y rescatar la figura del club como lugar de encuentro, sí, Como eso, ¿no? Como club social, digamos. Un club, ¿no? Social, exactamente. Esa es la palabra que hay que apuntar. Y este club que tiene ese nombre, por eso lo tiene, y por eso lo queremos nosotros, como comisión, hacerlo sentir de vuelta al club como club social, ¿no? Fabián, te mando un abrazo grande y a disposición. Muchísimas gracias. Gracias por el llamado, y bueno, saludo a toda la gente y los esperamos acá en el club, ¿no? Que vengan y anoten a los chicos y la gente grande que tiene actividades también para ellos. Así que bueno, los esperamos a todos. El club está abierto para todos, así que bueno. Muchas gracias. Y gracias por el llamado, ¿eh? Muchas gracias. No, muchas que tenga un buen día. Adiós. Ahí estaba Fabián Marmisalie, que es el flamante presidente del club.